Sueño con quitarle a la vida ese tono gris que se parece a la muerte. Hoy me meto a la ducha para ver si el jabón me lava la mala suerte. Quiero olvidarme de todo, quiero cambiarme hasta el nombre. No hay razón de ser el testigo de que mi vida pase sin que pase de nada. Quiero olvidarme de todo lo que dejó una huella que me dejó marcado. No hay un mal que dure 100 años, ni hay idiota que lo soporte. No tengo 7 vidas como un gato. Y es hora de que me dé cuenta que no estoy solo, que hay alguien esperando por mí en cualquier sitio, con cosas nuevas para ofrecer, con mil locuras dispuestas todas a realizar lo irrealizable. Que tengo mucha vida por delante. Trato de pegarle un borrón a todo lo que en su tiempo me robó una sonrisa. Con estúpidas prisas. No hay un mal que dure 100 años, ni hay idiota que lo soporte. Salgo caminando a la calle y me tomo un taxi con destino a lo incierto. Dejo que la vida sorprenda a ese trozo de mí que todavía no ha muerto. Me falta el respeto al destino, le sacaré la lengua al pasado.